aquello que fue nuestro y es pasado. Nunca podrán descubrir el verde musgo en el pantano, porque hay alguien que escribe, porque hay alguien que escucha y calla, vagabundos que no andan, es la historia de los que cantan. Hoy no vendrán a posarse sobre ti la madrugada, no lo verás, ni te irás ni volverás en las mañanas, porque hay alguien que espera en silencio y sin mí la mañana para volver a soñar, la tarde para creer y la noche para llorar. Canción que es la nuestra y es verdad.